Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos a fondo en la calidad, pero aplicada a la logística de las empresas. Y no hablamos solo, de un sello de garantía en un producto. No, no. Es más bien una estrategia, ¿verdad? Clave para competir hoy en día, según las fuentes que hemos estado viendo. Efectivamente. La documentación que tenemos nos da pie a explorar conceptos, bueno, conceptos clave, como la gestión de la calidad total, lo que llaman TQM. Ajá, TQM. Eso es. Y también la norma ISO 9001. Sistemas como el Just-in-Time, el Cross-Docking, incluso herramientas más modernas como los códigos QR. Sí. Y algo fundamental, la gestión de los proveedores. O sea que la idea es entender cómo esa búsqueda de la calidad, pues, impregna toda la cadena. Exacto. Desde que compras algo hasta que le llega al cliente final, ¿no? ¿Y por qué es tan importante para una empresa que busca, bueno, la excelencia y tener contentos a sus clientes? Justo eso. Pues vamos a ello. Empezamos por el principio, si te parece. La calidad total, TQM. Por lo que he leído, esto es bastante más que mirar el producto al final, ¿cierto? Así es, sí. La filosofía de la calidad total, o TQM, como se conoce fuera, nace de darse cuenta de que el control tiene que estar en todas las actividades de la empresa. En todas. En todas, no solo al cabricar. Y no es algo puntual, es un proceso continuo, de revisar, de mejorar. Y lo que es crucial, necesita que se implique todo el mundo. Desde arriba, la dirección, hasta el último trabajador. Es más una cultura, digamos. Una cultura, claro, orientada a competir mejor. Pero, a ver, ¿cómo se traduce eso, esa filosofía, en una ventaja, pues, tangible en la logística? Pues mira, principalmente optimizando cómo usas tus recursos. Ajá. Y minimizando los costes que vienen de errores, de ineficiencias, de desperdiciar cosas. Es buscar ser más eficiente, constantemente. Vale. Para que esto funcione, para que cale y dure, las fuentes hablan de tres pilares. ¿Tres pilares? Sí. Primero, satisfacer al cliente. Siempre. Es el objetivo final. Lógico. Segundo, optimizar los recursos en todas las fases. Producción, comercialización, evitar cualquier despilfarro. Y tercero, y este es importante, considerar al personal no como un gasto, sino como tu activo más valioso. Ah, mira. Que necesita atención, formación, motivación. Cuidarlo. Llama la atención eso del personal, Porque muchas veces se habla de procesos, de tecnología, pero aquí se pone el foco en las personas como clave. Exacto. Es que sin gente comprometida, implicada en mejorar, los otros dos pilares, bueno, se quedan un poco cojos. Claro. Por eso los principios de la TQM, según se ve en el material, incluyen eso. Foco en el cliente, sí, pero también mejora continua, participación de todos, valorar a los empleados, incluir a los proveedores al decidir qué comprar, tomar decisiones con datos, no a ojo, intentar anticipar errores y, bueno, la meta final, ser más competitivo y rentable. Entendido. Es un enfoque completo, global, y si la TQM es la filosofía, entonces la norma ISO 9001 es como el manual de instrucciones, por decirlo así. Es una buena forma de verlo, sí. La ISO 9001 es la norma internacional que te da la estructura para montar un sistema de gestión de la calidad, un SGC. SGC, vale. Su objetivo es ayudar a las empresas a controlar la calidad de forma sistemática. Y eso, claro, mejora la competitividad, ayuda a lograr objetivos. Y, muy importante, como la TQM está súper orientada al cliente, busca asegurar que cumples lo que necesita y espera. Pero a veces estas normas, bueno, tienen fama de ser muy de papeleo, ¿no? Muy rígidas. La ISO 9001 te dice exactamente cómo tienes que hacer las cosas. Ahí está el punto clave. No lo hace. Y eso es bueno. Ah. La norma promueve la mejora continua. Te dice que identifiques tus procesos clave, que los gestiones, que los controles, pero no te prescribe cómo tienes que hacerlos. Vale. Define qué resultados se esperan, qué criterios hay que cumplir, pero da flexibilidad para que cada empresa lo adapte a su realidad. Lo que sí te pide son pruebas, evidencia de que controlas y mejoras. Entiendo. Entonces, claro, ponerla en marcha requiere un esfuerzo, planificación, ver si es viable, a lo mejor costes de consultoría y las auditorías, claro. Correcto. Implantarla es un proyecto en sí mismo. Ya. Y no se acaba al conseguir el certificado, ¿eh? La norma te exige auditorías internas periódicas. Y luego vienen las externas de seguimiento. Hay que mantener el sistema vivo, que la mejora sea de verdad. Es un compromiso a largo plazo. Pero me imagino que el esfuerzo compensa. Las fuentes sí que mencionan ventajas claras. Sin duda. Tener la ISO 9001 y mantenerla normalmente se traduce en beneficios que se notan. ¿Cómo por ejemplo? Pues, optimización de costes, porque mejoras los procesos, mayor satisfacción del cliente, que es clave, una imagen de empresa más sólida, más fiable. Te abre puertas a mercados que te piden esta certificación e incluso motiva más al personal, porque trabajan en un sitio más organizado, enfocado a la calidad. Ya. Básicamente te ayuda a diferenciarte. Es un sello de confianza que se reconoce en todo el mundo. Vale, o sea, tenemos la filosofía, la TQM y el marco, la ISO 9001. Ahora, ¿cómo llevamos esto a sistemas logísticos ya más específicos? Uno muy conocido es el Just in Time, el JIT. ¿Qué es esto exactamente? El Just in Time, que bueno, viene de Toyota, es un sistema de producción y logística que llaman pull. Pull, tirar. Eso. Significa que es la demanda real del cliente la que tira de la producción. No fabricas para acumular stock, por si acaso. Ah. El principio básico es funcionar con la mínima cantidad posible de existencias. Materias primas, producto a medias, producto terminado, lo mínimo. Entiendo. ¿Para qué? Pues para reducir a lo bestia los costes de almacenar. El espacio, la manipulación, que se quede obsoleto, el dinero parado. Suena muy eficiente, sí, pero también, muy ajustado, ¿no? Necesitará una precisión casi de cirujano en toda la cadena. Exactamente. Exige un control logístico impecable. Ya me imagino. Tienes que recibir de tus proveedores justo la cantidad que necesitas, ni más ni menos, justo en el momento en que la vas a usar. Y, ojo, asegurando antes que la calidad es buena para no parar la producción. Claro. Es como una coreografía, ¿sabes? Todo tiene que encajar al milímetro y en el instante justo. Los objetivos ligados a calidad son claros. Quitar desperdicios, no producir de más, planificar bien el personal y las máquinas, centrarse en los problemas importantes, simplificar todo y detectar errores rápido. ¿Y cómo se consigue esa sincronización tan fina? La tecnología tendrá mucho que ver, supongo. Fundamental. Hoy en día, implementar un JIT potente es muy difícil sin bastante automatización y, sobre todo, sin software especializado. Software, claro. Necesitas controlar y coordinar en tiempo real los flujos físicos, los materiales moviéndose, los flujos de dinero asociados y el flujo de información entre todos, proveedores, producción, logística, cliente, todos conectados. Entiendo. El éxito depende de esa mezcla. Coordinación total con tecnología, una cultura de calidad muy fuerte, como la TQM que decíamos, ajá, y que la gente esté implicada. Y dentro de esto se usa mucho una herramienta que citan las fuentes, el Kanban. Kanban, sí, me suena. Que usa tarjetas o señales visuales para gestionar el flujo y avisar cuando hace falta reponer algo. Facilita mucho el día a día del JIT. Muy interesante cómo se conecta todo. Filosofía, tecnología, personas. Ahora, otro sistema que se menciona, el cross-docking. ¿En qué se diferencia del JIT? Pues mira, si el JIT se enfoca en minimizar el inventario en producción y materias primas, el cross-docking ataca el inventario en la fase de distribución del producto ya terminado. Ah, vale, en la salida. Eso es. Su característica principal es eliminar, o casi eliminar, el almacenamiento intermedio. La mercancía llega a una plataforma, un centro de distribución, y en vez de guardarla, se clasifica y se prepara directamente para enviarla a su destino final. ¿Directamente? Idealmente, en menos de 24 horas. El producto, como se dice, casi ni toca el suelo del almacén. Entiendo. El objetivo es velocidad y eficiencia en el flujo de salida. ¿Y qué tipo de operaciones necesita? Pues requiere una coordinación muy ágil de varias cosas. El transporte de llegada, claro. Una recepción rápida, codificar y clasificar la mercancía, preparar los pedidos de salida, lo que llaman picking, si hace falta. Embalarlo bien, consolidar las cargas por ruta o destino y sacarlo rápido. Las fuentes hablaban de dos tipos, ¿verdad? Directo e indirecto. Sí. El cross-docking directo, que a veces llaman predistribuido, se usa mucho con cosas que rotan un montón. Ahí el proveedor ya te manda las unidades preparadas por destino, por tienda o cliente. Ah, ya viene listo. Claro, en la plataforma es básicamente recibir, comprobar y juntar las cargas para el reparto. Muy rápido. Ya. Y luego está el indirecto o consolidado. Aquí la mercancía llega en unidades más grandes, pallets, por ejemplo. Y en la plataforma se hace el picking, o sea, se separan las unidades para hacer los pedidos de los distintos clientes antes de enviarlos. Requiere un poco más de manipulación. Entiendo. Las fuentes mencionan a Eroski como ejemplo de empresa que usa esta técnica con éxito para que su cadena de suministro vaya más rápido. Y los beneficios parecen evidentes. Necesitas menos almacén, menos inversión, menos costes de operar ese almacén. Exacto. Se quitan los costes de tener inventario parado. Dinero, obsolescencia, seguros. Y optimizas el personal, que no tiene que gestionar tanto almacenamiento. Correcto. Es una estrategia muy potente para según qué productos y cadenas de suministro, sobre todo en sectores rápidos como la comida o el comercio electrónico. Hablando de herramientas que ayudan, las fuentes nombran el código QR como herramienta de calidad. ¿Cómo encaja? Lo usamos para pagar, para ver menús, pero ¿en logística? Pues el código QR en logística responde a una demanda que cada vez es mayor, tanto de consumidores como de empresas. La necesidad de transparencia, de tener información detallada del producto. Ah, claro. Es una herramienta clave para conseguir una trazabilidad eficiente. ¿Trazabilidad? Sí, poder seguir todo el viaje de un producto, desde dónde vienen sus materias primas, cómo se ha producido, hasta que llega al final. Y eso es fundamental para la calidad. Y la tecnología blockchain también juega un papel aquí, según he leído. Exactamente. Una aplicación muy interesante que mencionan es juntar el QR con blockchain. Le pones un QR único a cada producto o lote. Lo escaneas con el móvil mismo y accedes a un registro seguro, distribuido, eso es el blockchain, con información, origen, etapas por las que ha pasado, controles de calidad, condiciones del transporte, como la temperatura. Vaya. Lo bueno del blockchain es que esa información la pueden añadir y verificar los distintos participantes de la cadena. El que produce, el que transporta, el que distribuye. A todos. Claro, y eso hace que sea muy difícil manipularla. Da mucha fiabilidad, mucha transparencia, y eso mejora la calidad, la percibida y la real, porque garantizas que el producto es auténtico y se ha manejado bien. Fascinante. ¿Cómo algo tan simple como un QR abre la puerta a tanta transparencia? Bueno, centrémonos ahora en la calidad ya dentro de funciones específicas como compras y almacén. ¿Cómo entra ahí la calidad total? Pues mira, la función de compras o aprovisionamiento es absolutamente crítica. Crítica. Sí, porque la calidad de lo que entra en la empresa afecta directamente a la calidad de lo que sale. Así que tiene que funcionar bajo los principios de calidad total. Lógico. Y eso es más que buscar el precio más bajo, ¿eh? Es definir estrategias, decidir bien qué proveedores eliges y cómo los evalúas, negociar no solo precio, sino también requisitos claros de calidad, de servicio, elegir bien los materiales. Y tener procesos rigurosos para recibir y guardar la mercancía al principio, asegurando que no pierde calidad. Seguir la ISO 9001 aquí es clave. Claro. Y tener gente hábil negociando, planificar bien las compras, verificar a fondo lo que llega, registrar cualquier problema para analizarlo y evitar que vuelva a pasar. Y una vez que las cosas están dentro, aunque sistemas como JIT o cross-docking intenten minimizarlo, algo de almacén suele haber. ¿Cómo se mide la calidad o la eficiencia ahí? Las fuentes hablaban de KPIs. Sí, los KPIs, los indicadores clave de rendimiento, son básicos para medir y mejorar. En el almacén se suelen usar indicadores de eficiencia de costes. Y sí, normalmente cuanto más bajos, mejor. Las fuentes mencionan algunos. Por ejemplo, coste por unidad almacenada. Ah, ¿cómo se calcula? Pues divides el coste total de operar el almacén entre el número medio de unidades que tienes guardadas. Te dice cuánto te cuesta guardar cada cosa. Entendido. También mencionan el coste por unidad entregada, que es el coste total de las salidas entre las unidades que has enviado. Vale. Y el coste de almacén por metro cuadrado. Coste total del almacén dividido por los metros cuadrados, para ver cómo aprovechas el espacio. Y para el transporte también hay, que es otro coste importante. También, sí. Por ejemplo, el coste del transporte sobre las ventas. Divides el coste total del transporte entre las ventas totales del periodo y lo pones en porcentaje. Te dice qué parte de lo que facturas se va en mover la mercancía. Es vital para ver la rentabilidad. Claro. Y otro útil que mencionan es el coste del transporte interno frente al externo. Comparas lo que te cuesta tu propia flota con lo que te costaría subcontratarlo. Ah, para decidir. Exacto. Te ayuda a decidir si te conviene tener tus camiones o que lo haga otro, pero con datos objetivos. Entendido. Usar datos para medir y decidir. La clave en todo esto. Y eso nos lleva al último punto, que ha salido varias veces. La calidad de los proveedores. ¿Cómo se verifica eso, formalmente? La idea es simple, pero básica. No puedes garantizar calidad constante en tu producto final si no partes de cosas de calidad que te dan tus proveedores. Lógico. Asegurarte de que ellos también trabajan con estándares de calidad reconocidos. Uh-huh. Lo ideal es que estén certificados, con la ISO 9001, por ejemplo. Claro. Establecer un lenguaje común, criterios claros, fomentar relaciones de confianza a largo plazo y juntos buscar la excelencia para que toda la cadena gane, hasta el cliente final. Y la propia ISO 9001 ayuda en esto, ¿no? Da pautas. Correcto. La norma exige a las empresas que tengan procesos para controlar y seguir a sus proveedores. Uh-huh. Esto incluye definir criterios claros para elegirlos, evaluarlos y reevaluarlos cada cierto tiempo. Anima a colaborar con ellos para mejorar juntos y exige tener un sistema formal documentado para verificar que lo que te suministran cumple lo acordado. No vale hacerlo de cualquier manera o solo fiándote. ¿Y si un proveedor falla? ¿Hay mecanismos de control específicos? Sí. Las fuentes comentan que las incidencias con proveedores se suelen clasificar por su impacto, típicamente leves o graves. Leves o graves. Eso es. Las graves, o si se acumulan muchas leves, pueden llevar a crear listas de no conformidades. Ah, listas. Son registros formales donde documentas los incumplimientos. Si un proveedor acumula muchas no conformidades graves o son recurrentes, la empresa tiene que empezar un proceso formal para ver qué pasa. Hmm. Y tomar una decisión informada. Se puede seguir trabajando con él. Hay que buscar otras opciones. Es un control y también una forma de mejora continua, pero aplicada a la cadena de suministro externa. Queda clarísimo entonces. La calidad en logística no es un extra, es parte de la estrategia. Hemos visto la filosofía, calidad total, el marco ISO 9001. Uh-huh. Como sistemas como JIT y cross-docking lo llevan a la práctica buscando eficiencia, menos errores. Exacto. Y cómo herramientas como los QR y blockchain dan transparencia, y los KPIs y la gestión de proveedores aseguran el control y la mejora. Exactamente. La visión que sacamos de todo el material es que una gestión logística centrada en la calidad es imprescindible. Sí. Es la forma de responder a lo que pide el cliente, que cada vez es más exigente, de optimizar los recursos, que nunca sobran, y al final de seguir siendo competitivo en un entorno que es complejo. Es una palanca estratégica de primera. Sin duda. Todo este entramado de sistemas, normas, herramientas, buscando esa excelencia. Pero si miramos un poco más allá y viendo cómo va la tecnología, nos surge una pregunta interesante. A ver. Hemos hablado de TQM. ISO, JIQ, trazabilidad. Vale. ¿Cómo podrían las tecnologías que están llegando, como la inteligencia artificial o el análisis predictivo avanzado, cómo podrían transformar esto radicalmente? Uf. ¿Podríamos llegar a un punto donde la IA anticipe fallos en la cadena con una precisión que hoy ni imaginamos? ¿O que personalice la trazabilidad hasta el nivel de cada componente, en tiempo real? ¿Llevaría eso, la calidad total, a una dimensión completamente nueva? Es una perspectiva vertiginosa, sí. Pensar en una calidad casi predictiva, totalmente personalizada, da que pensar. Definitivamente algo sobre lo que seguir reflexionando. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado de la calidad en la logística empresarial.